Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de este primer programa de la temporada estival, de este primer programa de agosto, La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección, rosa.vientos@onda0.es. Sigue a vuestra disposición durante todo este mes de septiembre vuestro programa favorito, que deseamos que sea, por supuesto, vuestro programa favorito. No descansa, seguimos recogiendo vuestros correos electrónicos, vuestras preguntas, vuestras sugerencias en rosa.vientos@onda0.es. Hoy estamos en directo, buena prueba de ello es que podemos decir la hora, las 2 y 6 minutos, 1 y 6 en la Comunidad Canaria. Eso sí, la semana que viene no os daremos la hora, porque también podemos tomarnos un poco la licencia de grabar algunos programas. Pero este fin de semana estamos en directo. Comenzamos aquí esta segunda hora en la que tendremos, entre otras cosas, información azul y verde con Nuria Ortiz, y conversaremos dentro de tan solo unos instantes con la escritora Montserrat Rico acerca de la búsqueda de Montserrat por parte de los nazis del Santo Grial. Y monográfico. Os vamos a hablar de personajes que están en el Santoral. Felicitamos a quienes se llaman como ellos. Durante siglos han sido objeto de veneración, sin embargo no existieron. Es decir, que os vamos a hablar de los santos que jamás existieron. Es el monográfico para esta noche, lo recuperamos de entre los mejores de la temporada con Jesús Callejo y Carlos Canales. Pero antes, como decimos, tiempo para conversar con la escritora Montserrat Rico. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Onda Cero. But it's a picture I'll always keep in mind, where you say I've never been even light for anything truly mine, and you did it looking as you are. Ese mismo día, ese mismo 23 de octubre de 1940, dos miembros del poder alemán del gobierno nazi viajaron a España. El número uno, por un lado, Hitler, hasta Hendaya para entrevistarse con Franco, y el número dos, Heinrich Himmler, por otro lado, para adentrarse en Montserrat e ir en búsqueda de una obsesión, del Santo Grial. La escritora Montserrat Rico Góngora ha profundizado sobre este asunto en su más reciente novela, La Abadía Profanada, editado por Planeta. Montserrat, muy buenas noches. Buenas noches. Montserrat, 3 años de trabajo, mucha investigación y, sobre todo, que esto es un detalle importantísimo, novela, este libro, pero una novela que refleja un hecho real fundamentado en tu investigación. Sí, en este caso no es solo, como bien has mencionado, la visita de Hitler a Montserrat, sino que también se profundiza en todo lo que fue la creación de una, por decirlo de alguna manera, de una nueva pseudo-religión del régimen nazi. Porque los nazis participaron muchísimo en determinadas creencias esotéricas, hicieron como una recopilación de muchísimas de ellas, con ideas como la búsqueda del Santo Grial o la del Jesucristo ario como la fundamental en esta pseudo-religión. Sí, porque, a ver, creo que lo más significativo de esta novela no es que hable de la búsqueda del Grial, que no es poco, ¿no? Sobre todo cuando está fundamentada en un hecho real, sino que también se ha trabajado mucho sobre la teoría de la creencia de la élite nazi en un Jesucristo ario. Y, de hecho, aquel 23 de octubre de 1940, lo que le dijo Heinrich Himmler al padre Andreu Ripoll, encargado de recibirlos, fue casualmente que la Iglesia nunca había querido reconocer que Jesucristo había sido ario. Has mencionado un nombre que es fundamental en este trabajo, el de Andreu Ripoll. Él fue la persona que recibió a Himmler en Montserrat, pero para que fuera él el encargado de esa recepción hubo muchas discusiones, y el hecho fue que él conociera el idioma alemán a la perfección fue lo que determinó que fuera la persona que se encontrara con él. Tú lo has localizado, Andreu Ripoll, muchísimos años después de este encuentro, pero supongo que mantenía muy vivo en la memoria ese encuentro tan, tan extraño con un personaje tan, bueno, tan importante en la historia y tan relevante en el movimiento nazi como fue Himmler. Sí, a ver, yo lo encontré en el año 2002 y le estuve haciendo una entrevista en septiembre de ese año, o sea, él murió en diciembre, o sea que fue una de sus últimas entrevistas. Y como muy bien dices, Andrew Ripoll no tenía por qué haber recibido a un personaje de la talla de Himmler, pero casualmente el coadyutor que había en aquel momento, que era el abad Escarré, y el prior, que era el abad Marcet, entendieron que ellos no querían recibirlo porque conocían la persecución que la Iglesia estaba sufriendo en Alemania y se negaron a recibirlo. Pero también entendieron que era imposible declinar aquella visita porque España se había convertido en el foco de atención mundial. Entonces, la ingrata tarea de hacer de cicerone le correspondió a un joven fraile, entonces era muy joven, el padre Ripoll, que había vivido unos años en Alemania y dominaba a la perfección la lengua alemana. ¿Qué recordaba Andrew Ripoll de Himmler? ¿Cómo te describió su personalidad, su forma de ser, las teorías estrambóticas en ocasiones que este hombre tenía? Sí, mira, aquí es importante puntualizar porque el señor Ripoll, claro, cuando yo lo entrevisté era un hombre octogenario y estaba en la residencia Cantorras de Alella, aquí en Barcelona, pero para hacer la entrevista, en principio las autoridades de este geriátrico hablaron con un psicólogo para ver si esto convenía o no hacerlo. Claro. A mí lo que me comentaron que él tenía muchos vaídos de memoria reciente, como suele ocurrir en estos casos, pero que aquel suceso lo recordaba bastante bien, entre otras cosas porque se lo había explicado a las personas que había allí, que fundamentalmente clérigos con los que él mantenía contacto, y había sido muy reiterativo en su vida, ¿no? Y la verdad es que explicó el acontecimiento con una lucidez tremenda, ¿no? Y a mí me chocó mucho la manera en que describió a Himmler como una persona grotesca, ¿no? Uh-huh. Y tenía muy claro, por ejemplo, el episodio aquel en que cuando entran al camerino de la Virgen, él le recuerda a Himmler que los fieles tenían la costumbre de besar la mano de la Virgen. Y fue el jefe de Himmler, o sea, el jefe de su equipo personal, Karl Wolf, quien le dijo, oiga, a su excelencia no le interesan los asuntos del monasterio. Nosotros venimos a ver la naturaleza de la montaña. Qué curioso. Y entre esas cosas que él venía a ver o venía a buscar estaba la sensación que ellos tenían de que el Santo Grial podría tener mucho que ver con esa montaña. Sí, efectivamente. A ver, todo parte, por decirlo de alguna manera, de un paralelismo fonético, por decirlo de alguna manera, pero también de la manera en que subyugó a los escritores románticos del siglo XIX la montaña de Montserrat. En este caso me refiero a Wilhelm von Humboldt, que en el tránsito del siglo XVIII al XIX, casualmente el viaje de Humboldt se hizo en el año 1800, él visita Montserrat y la describe con una fascinación tremenda, ¿no? Incluso comienza una serie de epístolas con otro romántico importante de la época, que es Goethe. Ahí es donde comienza, por decirlo de alguna manera, el conocimiento de Alemania de la montaña de Montserrat. Y después lo que comentamos de que ellos van a Montserrat porque una persona que está trabajando para el Estado Mayor, que es Otto Rahn, es el primero en establecer un paralelismo cuanto menos fonético entre Montsegur, uh-huh, el castillo cátaro del sur de Francia, donde los cátaros, digamos, ejercieron su última resistencia, y Montsalvat, la morada del Grial. Pero también hay que tener en cuenta que Otto Rahn le dedicó un capítulo a Montserrat y eso lo tuvieron que tener en cuenta los alemanes. Claro, se ha dicho en muchas ocasiones que si los últimos cátaros en Montsegur huyeron o lograron salvar el asedio, algunos de ellos con un tesoro, que si ese tesoro podría ser el Santo Grial o algo que tendría mucho que ver con el Santo Grial, su destino final para algunos de estos personajes pudo haber sido Montserrat o pudo haber pasado por allí. Yo supongo que tú te has preguntado en muchas ocasiones a lo largo de tu investigación, que ha sido una investigación larga, creo que 3 años, ¿verdad? 3 años, sí. Supongo que te habrás hecho muchas preguntas a lo largo de este trabajo, entre ellas saber si los nazis, con Himmler a la cabeza en este caso, encontraron lo que buscaban allí. Yo creo que no, allí al menos no, no encontraron el Grial. Pero como tú comentas, a ver, las investigaciones había que diversificarlas de varias maneras, no solo era el hecho de investigar Montserrat. Explico por qué. La primera fuente que se tiene sobre el Grial aparece en el siglo XII de mano de un escritor, de un trovador, Chrétien de Troyes, que nos habla del Grial en su obra Perceval o el cuento del Grial. Pero él muere y deja inconclusa la obra. Y eso da pie a los continuadores o interpoladores a que cada uno resuelva el enigma de una manera distinta. Y es casualmente Robert de Borón quien lo cristianiza y lo convierte en la copa que Jesucristo consagra la última cena. Pero también hay que tener en cuenta que otros autores como Wolfram von Eschenbach nos hablan del Grial como una familia. Una familia griálica pues que tiene un poder superior y también se nos habla en alguna ocasión como un conocimiento superior. Entonces, claro, a la hora de la búsqueda del Grial, yo supongo que los nazis tuvieron que buscar muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, quizá como objeto físico, pues sí que les hizo fijar la vista en Montserrat. Entre las creencias que en tu novela propones, en tu libro de investigación novelado, propones, entre esas creencias están la que has mencionado en alguna ocasión ya en esta conversación, la de que Jesucristo para los nazis era ario. ¿De dónde sacaron esta teoría los nazis? ¿En qué se fundamentaban? Porque en algo deberían hacerlo. Sí, a ver, cuando ellos llegan a la biblioteca, lo primero que le preguntan al padre Andrés Ripoll es casualmente, ¿qué contiene la biblioteca sobre Perceval y el Grial? Y Andrés Ripoll le comenta: esas historias las inventaron ustedes, no nosotros. Y a partir de ahí comienza toda una conversación en la que ya le dice Himmler a Andrew Ripoll que Jesucristo desciende de la raza aria. Y como explicación recurre a un pasaje del Génesis de la Biblia. Dice: ¿usted sabe esa historia de Jacob y Esaú? Y bueno, y él esperó que le explicara. Dice: sí, sí. Dice: pues mire, de Jacob desciende Jesucristo y nosotros mismos los arios, y de Saúl los semitas a los que nosotros perseguimos, aunque la iglesia no quiera reconocerlo. Entonces el padre Andrew Ripoll, de una manera un tanto jocosa, le dijo: pero usted sabe que esos dos hermanos de los que hablas eran gemelos. Intentó ridiculizarlo de alguna manera. Sí. Entonces Himmler se defendió y le dijo: nosotros hemos editado en Alemania una serie de libros últimamente que hablan de esto, y dice, se los vamos a enviar. Entonces yo le pregunté al padre Andrew Ripoll si habían llegado en algún momento a la biblioteca y dijo que no, pero yo me vi forzada a mirar la Biblia con lupa, ¿no? Y a partir de ahí sí que descubro una serie de pasajes ambiguos que fueron manipulados por la jerarquía nazi, indudablemente. Que transformaron esa ambigüedad en una forma de fortalecer sus teorías, y yo no sé hasta qué punto de fortalecer la locura en la que habían empezado a asumir toda su política y todo su régimen y esa persecución a los judíos. Quizá para ellos tenía mucho que ver con una venganza que se habían, bueno, que habían establecido entre sus principios por esa creencia locada del Jesucristo ario. Claro, es que si nos ponemos a pensar, esto no es una teoría baladí, porque esto podría explicar que, al margen de muchos otros motivos de índole económica, para ellos fue una lucha final, ¿no?, entre los descendientes de dos razas, de una de Jacob y otra de Saúl, y el fin último era acabar con la raza de Saúl. De hecho, es que, bueno, por ejemplo, la abadía profanada sí que lo desarrolla. Hay pasajes de la Biblia, por ejemplo, de Abdías, donde se dice: no le quedará ni un superviviente a la casa de Saúl. Y ya no solo en la Biblia, a mí me dio por mirar un poco la obra de Ernest Renan, y creo que ahí sí que di en el clavo, ¿no? Porque ya Ernest Renan en el siglo pasado fue un escritor francés, pero germanófilo, estaba encantado con la cultura germana, y él en alguna carta a uno de sus colegas de Saint-Sulpice, él había sido sacerdote, le dice de alguna manera que le ha sorprendido la cultura alemana y que Cristo ha de venir de ahí. Y hay que tener en cuenta que también Ernest Renan dijo en su Tratado de Lenguas Semíticas que el cristianismo era la religión aria por excelencia. Esto ya, o sea, nos lleva a pensar que este germen que floreció de esta manera tan tan brusca en el siglo en el siglo XX, tiene su germen en el Segundo Imperio, en el siglo XIX. Claro. Tú, de hecho, en todos tus trabajos hasta la fecha se habían caracterizado por el estudio posiblemente de todos los últimos siglos, tanto en la vida española como en toda la vida europea. Tú has escrito libros sobre otras épocas, sobre otros momentos. En tus conferencias has hablado sobre personajes de prácticamente los últimos cientos de años. ¿Qué fue lo que te acercó al nazismo esotérico, a toda esa pseudo-religión que nos decías al principio, en lo que habían convertido sus creencias? Yo creo que fue una cuestión puramente de superación personal, ¿no? Yo cuando comencé a escribir hace unos años, pues mi estrategia creativa fue escribir una novela de cada uno de los siglos que más o menos me podía mover, ¿no? Sin dificultad. Y había dejado siempre de lado al siglo XX porque creí que me faltaba distancia histórica. Pero siempre me quedó aquella espinita de saber si había algo de cierto en aquella película que nos sorprendió en nuestra adolescencia de Steven Spielberg, ¿no? De la búsqueda del Grial. Y quizá el hecho también de pensar que uno de los santos de los cálices santos, supuestamente, en que Jesucristo consagró el vino de la última cena, mejor documentado estaba en España, me hizo pensar que quizá Steven Spielberg había desaprovechado un buen guión, ¿no? Que se podía haber sacado más fruto. Y ahí fue, pues, un poco la manera de comenzar esta investigación. De hecho, la primera pregunta que me planteo es que si para ello se había convertido el Santo Cáliz en un talismán, se tenía que dar la circunstancia de que los judíos también lo buscaran. Y esa circunstancia se dio, porque de hecho el Santo Cáliz de Valencia estuvo escondido en el pueblo de Carlet, y a don Elías Olmos, que es el canónigo de la catedral que lo puso a salvo el 19 de julio, el día después del alzamiento nacional, se acercaron hasta su refugio dos judíos de Amberes que le ofrecían por el Santo Cáliz 8 millones de pesetas. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. De la época, además, sí. Claro. Y un pasaporte para que huyera de España y se pusiera a salvo. Yo supongo que también te has preguntado en muchas ocasiones dónde está y cuál es. Afortunadamente los nazis no encontraron en Monserrate eso que buscaban. Sin embargo, tú te habrás preguntado si el Santo Cáliz y el Santo Grial es efectivamente ese que está en Valencia, o quizá es una metáfora sobre algún otro tipo de conocimiento, de saber, más documental que físico. A ver, yo pienso que siempre hay que separar la fe de la historia. Yo creo sinceramente que ese Santo Cáliz difícilmente pues podría haber sido el que Jesucristo consagró la última cena. Y en todo caso, aunque lo hubiera sido, solo sería el pequeño cuenquito de 9 centímetros de diámetro en que posó sus vasos, sus labios, porque todo lo que es la orfebrería de alrededor, digamos que corresponde a distintas épocas. De hecho, en el pie, en caracteres cúficos, hay una inscripción que delata la procedencia de ese fragmento de oro del Palacio de Medina Zahara. Lo que quiere decir que en algún momento, donde se soporta este cuenco, estuvo en manos del infiel. La fe es otra cosa. Si las personas les sirve pensar que ese cuenco es en el que consagra el vino de la última cena a Jesucristo y eso les ayuda, pues me parece que ya es válido, ¿no? De todas formas, nosotros lo que hacemos desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, es invitar a nuestros oyentes a que se conviertan en lectores de este libro que ha publicado recientemente la editorial Planeta, que es La Abadía Profanada, en donde Montserrat Rico Góngora nos desvela cómo fue toda una época muy importante en la historia de Europa, en la historia del mundo, y cómo las creencias que tenían estos personajes, los nazis, tuvieron mucho que ver con esa búsqueda, en este caso concreto en Montserrat, pero cómo a partir de esa búsqueda se creó toda una pseudo religión. Montserrat Rico, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias a vosotros, buenas noches. Montserrat, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien, muy bien. Porque estoy hoy todavía un minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, a veces cuando hay grabaciones pasan este pequeño tipo de cosas. Son los peligros del directo, sobre todo cuando se cogen grabaciones. Entonces, en directo todavía puede pasar algo peor. Pero aquí continuamos después de este pequeño lapsus. 2:26, tiempo para la información azul y verde. Información azul y verde que nos trae Nuria Ortiz. La primera de las informaciones de esta noche. ADENA, la asociación ecologista tan querida, respetada y admirada por este programa, reclama un uso mayor de la energía solar. El grupo ecologista mantiene que las tecnologías solares son las más adecuadas para sustituir a otras fuentes de energía más contaminantes. Dado que durante el verano hay un mayor número de horas de sol, la asociación considera que estos son los meses más adecuados para explotar la energía fotovoltaica. Tal y como afirman algunos de los miembros de ADENA, que son expertos en energía y cambio climático, es fundamental que en verano las tecnologías solares complementen a otras renovables. El Observatorio de la Electricidad de ADENA destaca que se está produciendo una tendencia a la baja en las emisiones de CO2 en el sector eléctrico, con una reducción acumulada en lo que va de año de un 15,5% respecto al mismo periodo de 2007. Sin embargo, dado que las tecnologías solares no están todavía lo suficientemente implantadas, aún no son capaces de sustituir a las centrales contaminantes. ADENA destaca además la necesidad de reducir urgentemente el consumo eléctrico, dadas las consecuencias tan nefastas que demuestra tener el despilfarro de electricidad, tanto en el medio ambiente como en la economía. La denominada energía solar fotovoltaica es una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Estos paneles o módulos están formados por dispositivos semiconductores que al recibir radiación solar la transforman en corriente eléctrica continua. Aunque suponen una operación muy rentable a nivel económico y es ecológicamente adecuada para la sostenibilidad del medio ambiente, aún precisa de mayores subvenciones para que resulte realmente viable. Actualmente Alemania es el principal país productor de energía solar, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de colectores de sol, y eso solo representa el 0,03% de su producción energética total. A pesar de ello, los datos son alentadores. La venta de paneles solares ha crecido en los últimos años un 20% y la producción de este tipo de energía en la Unión Europea asciende anualmente a un ritmo del 30%. Y ya sabéis que entre otras cosas, y poquito a poco se va avanzando, en los nuevos edificios, en sus áticos, en sus tejados, y hay que instalar esos paneles solares. Y además se están construyendo en diferentes partes de la península y también en otros países y en otros continentes esas centrales solares para llenar con el sol, para llenar de energía y esa energía luego repartirla y hacer que la electricidad también tenga ese origen. Todavía hay que avanzar mucho en la producción de energía solar y ADENA, y la Asociación Ecologista ADENA, reclama un mayor uso de esa energía solar. Quedan muchos pasos por recorrer, se han dado algunos, pero es posible que se pueda correr más de lo que se está haciendo. Sweet words, Una nueva información nos lleva al Ártico. Allí han sido halladas nuevas fracturas en la mayor placa de hielo de la zona. Es conocida como la barrera de hielo Warhand, la mayor placa que queda en el Ártico. Las nuevas fracturas que va presentando son consideradas por los científicos como uno de los indicios más claros del calentamiento global en las regiones septentrionales del planeta. Un equipo de científicos canadienses ha encontrado en la barrera nuevas brechas de 40 metros de ancho y 18 kilómetros de largo. Los expertos consideran que estas continuas fracturas llevarán a una nueva división de la barrera y que el destino de la capa de hielo Warhand será con toda probabilidad desaparecer totalmente. A lo largo del pasado siglo se han desprendido 8.000 de los 9.000 kilómetros cuadrados de hielo de los que se componía esta barrera, debido al paulatino aumento de las temperaturas a nivel global. De nuevo, el calentamiento de la Tierra da muestras de sus importantes efectos. Y nos hacemos eco de un nuevo hallazgo en la lucha contra el calentamiento global. Un nuevo estudio científico afirma que lograr una reducción en la cantidad de luz luminosa procedente del Sol que incide sobre la Tierra lograría un enfriamiento de las temperaturas a nivel global. Las investigaciones realizadas por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en Estados Unidos muestran que la manipulación intencionada de la radiación solar a través de proyectos de geoingeniería conseguiría mitigar los efectos del calentamiento global. Los proyectos de este tipo consisten en la creación de un tipo de parasol colocando reflectores en el espacio que disminuyan la potencia y cantidad de los rayos solares. Estamos en el primer programa de este mes de agosto, 10 programas especiales. Vamos a recordar algunos momentos de esta temporada, los monográficos que hemos efectuado con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Van a estar presentes monográficos antiguos y monográficos nuevos de esta temporada finalizada ya, 2007-2008. Hemos hablado sobre muchísimos temas, algunos de ellos interesantísimos que vais a recuperar. Os hemos descubierto personajes excepcionales, como ese auténtico Leonardo da Vinci español, que era Juan Caramuel. Vais a escuchar el monográfico sobre él dentro de muy pocos días, la semana que viene. También os presentaremos hechos extraordinarios e insólitos sobre los que hemos hablado con nuestros contertulios, o temas tan apasionantes sobre el que recuperamos hoy. Fue uno de los primeros monográficos de esta temporada. Os hablábamos de santos inexistentes, pese a que algunos de ellos son extraordinariamente conocidos, nombres que están en la mente de todos, sobre los que se ha escrito una geografía completa. Pero claro, esas geografías en muchas ocasiones respondían a determinados intereses y se escribían en función de una serie de presuntas informaciones que existían sobre ellos y que la Iglesia en determinadas ocasiones decidió apostar por darlas a conocer. Santos como Santa Bárbara, tan conocidos y sobre quien se han dicho tantas cosas, pues no existieron. Santos como Santa Bárbara o santas como Santa Bárbara, una de las protagonistas de monográficos como el que recuperamos hoy. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Tiempo para los monográficos en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, con Carlos y con Jesús. Carlos Canales, Jesús Callejo, buenas noches. Hola, Bruno. Buenas noches. Yo no sé si alguno de los dos llegará algún día a los altares, pero si llega tampoco estaría en este monográfico, porque vosotros sí existéis, si habéis existido. Otra cosa sería lo que se dijera de vosotros si algún día os elevan a los altares. Pero aquí lo que nos interesan son esos santos, no sobre cuyos actos y cuyas acciones se pueda dudar, sino de su propia existencia. Sí. Por eso el idóneo soy yo, para hablar, que no existo. Claro. Y lo de elevarnos a los altares, por lo menos yo, va a ser que no. Sí, no, lo tengo claro. Era por, bueno, hombre, tampoco hay que decirlo así. Tampoco lo tengas tan claro, porque he visto la historia de algunos santos. Uno no es un santo varón, pero en fin. No, yo, tal y como están las cosas, uno si no llega a los altares es por algo bueno. Bueno, tú espera que haga un milagro. Y verás. Bueno, también, o dos. También creo que hay algún que otro santo, de estos que nos vais a contar, que incluso se ha aparecido sin haber existido. Claro que sí. Ha habido de todo. Sí. Claro, por eso sí es bueno, antes de empezar a dar nombres y tal, para que los oyentes no se nos despisten demasiado, porque es un tema muy atractivo, pero por otra parte, bueno, aparte de polémico, aparte de complejo, pues también puede llevar a cierta confusión, porque cuando hablamos de santos inexistentes no quiere decir, ya digo, que todos los que hablemos no hayan existido nunca, sino que la Iglesia no tiene datos suficientes como para buscar una genealogía, una biografía o una geografía, que sería en este caso, porque estamos hablando de santos, suficiente para acreditar la existencia de estos mártires, porque exacto, prácticamente todos son mártires del siglo III, del siglo IV, del siglo V, pero bueno, de alguna forma siempre se elevaron a los altares, han sido incluso patronos de algunos municipios o de naciones enteras, como el caso de San Jorge, pero cuando vas tirando del hilo te das cuenta, y se da cuenta la Iglesia, porque los datos que vamos a suministrar, muchos de ellos, pues están ya confrontados por la Iglesia, lo que no quita que esos cultos se sigan realizando a nivel local, al nivel de algún municipio, incluso de alguna corporación, ¿no? Pero la Iglesia sí tuvo mucho cuidado en una época determinada, y la última reforma que se hizo fue en el año 69 con Pablo VI, de decir qué santos son aquellos que tienen categoría universal y qué otros santos se permite el culto, pero no estarían reconocidos como tal, porque faltan datos históricos que corroboren su existencia. Es casi una forma de lavarse las manos, nunca mejor claro, dicho, además. Claro, ¿no? Hace como con las reliquias, sí, claro, algo parecido. Es. Vamos a ver, dentro de tan solo unos días, el día 4 de diciembre, muchas chicas y mujeres de este país, que se llama Bárbara, las van a llamar por teléfono y va a decir feliz día de tu santo, les van a hacer en algunos casos regalos. Algunos incluso, algunas de estas chicas incluso han nacido en ese mismo día, porque existe la tradición, existía más antes que ahora, pero bueno, hay muchas personas que el mismo día en el que nacieron, al santo correspondiente o a la santa correspondiente le ponían ese nombre, y lo que les vais a contar es que no tienen nada que celebrar porque Santa Bárbara no existió. Bueno, es algo de eso. Bueno, en realidad, para complementar un poco lo que ha comentado Jesús, se trata fundamentalmente de poner un poco de orden entre lo que es la realidad y lo que sería meramente la tradición simbólica del cristianismo, porque los santos al fin y al cabo forman parte de los símbolos esenciales del nacimiento del cristianismo. Luego contaremos un poquito cuál es el origen de la santidad. Jesús ha dicho algo muy importante, ha dicho santo, mártir o virgen, porque todos los santos eran o vírgenes o mártir prácticamente. De hecho, hubo una época en que la Iglesia lo decía, es decir, ni virgen ni mártir, porque eran las excepciones los que no lo eran. Bueno, el caso de Santa Bárbara era uno de los 33, para decir el número, de los 33 santos que fueron excluidos el 10 de mayo de 1969 por Pablo VI del santoral cristiano católico tradicional. Santa Bárbara era una de ellas. Santa Bárbara no se sabe realmente si existió, se supone que no. Tampoco se sabe dónde vivió. Lo que sí se sabe es cómo surgió el mito. Parece que es un mito occidental que surgió básicamente de una serie de leyendas locales de origen pagano que estaban vinculadas con las invocaciones a las tormentas y a los rayos. De hecho, como se habían conocido, entre otras cosas, Santa Bárbara es la patrona de la artillería. Entonces, parece ser que es el clásico mito que se va superponiendo sobre una tradición y una leyenda, que son leyendas o tradiciones de carácter, en este caso, sobre una persona de carácter femenino, que adopta en la historia católica la personalidad de una mujer, que es Santa Bárbara, que nunca vivió ni existió. Fíjate que, para completar estos datos que ha dicho Carlos, en el caso de Santa Bárbara hay más leyenda que historia, y es verdad que aquí hablar de historia... Es que no tenéis pruebas, fíjate. Pero fíjate, la leyenda de Santa Bárbara, lo que se cuenta, ¿no?, es que en el año 235 ella es decapitada por su propio padre porque se convierte al cristianismo. El padre no ve con buenos ojos, estamos hablando de la localidad de Nicomedia, en lo que es actualmente Izmir, en Turquía. No ve con buenos ojos esa conversión al cristianismo y el propio padre la decapita. Bueno, lo que dice la leyenda es que justo un momento después cae un rayo del cielo y fulmina al padre por haber hecho esa barbaridad, ¿no? Nunca mejor dicho, por lo de Santa Bárbara. Claro. Conclusión, sí. Se convierte pues en la patrona de los rayos, en fin, un poco la patrona de estos fenómenos Fíjate atmosféricos. Que representa claramente una deidad vengadora. Claro, eso, no hay pruebas que eso no lo ratifique. Eso... No hay datos históricos para nada. Entonces, ahí está un poco esa neblina sobre la autenticidad de este tipo de santos. Pero eso que decía Carlos ahora nos explica posiblemente cuál es el origen, por lo menos, del mito, y nos hace pensar en un tiempo muy anterior, incluso a la existencia de los propios santos. El control, el control del tiempo y de los elementos atmosféricos. De hecho, hay un libro muy interesante de Juan García Tienza que se llama Los santos imposibles. Tiene varios libros. Hay dos, Los santos paganos y después Los santos imposibles. En concreto de Los santos paganos, si no recuerdo mal, lo que hace es una referencia muy buena, un buen estudio, ¿no?, de casi 300 páginas, donde se puede resumir en una pequeña frase, que Dios es ayer, santo soy. Es decir, cómo se han cristianizado algunas entidades paganas, divinidades, que luego, porque convenía, ¿no?, porque actuaban sobre determinados elementos atmosféricos, pues encajaban muy bien. Entonces, como había que cristianizar muchas de esas fiestas paganas, ¿no?, que todavía seguían con un culto muy vivo en el siglo IV, en el siglo V, pues bueno, como que se forzaban algunas leyendas para darlas cierta credibilidad, pero claro, cuando ha pasado el tiempo, cuando los siglos ponían a cada uno en su sitio, pues se daban cuenta de que, bueno, pues que había que decir cuáles son aquellos que han tenido una existencia real y por lo tanto tienen una importancia universal, como en este caso que sería la Virgen, los apóstoles, en fin, ciertos santos, y cuáles no eran tan importantes y por lo tanto había que quitarles de su pedestal o de su peana, y nunca mejor dicho. Cuando la Iglesia investiga la vida de un personaje con virtudes, con características para elevarlo a los altares, aparece la figura que es real, no es una metáfora, la del abogado del diablo, sí, que es el que tiene que presentar los contras a quienes están defendiendo la santidad de esa persona. En muchos de estos casos, ¿dónde estaba el abogado del diablo? En este caso no, porque no existía siquiera, porque el procedimiento de santificación, que actualmente es tan complejo, no existía obviamente en el siglo II, III o IV, donde como la mayor parte de más eran mártires, directamente en cuanto se invocaba el mártir, era además funcionaba por localidades, prácticamente cada localidad quería tener el suyo, porque luego las tumbas de los santos se convertían en lugares de culto y peregrinación, son los que se edificaban iglesias. Obviamente en una iglesia en expansión, en una iglesia poderosa, como era la iglesia católica medieval, cristiana medieval, era absolutamente imposible o inconcebible que empezaran a eliminar santos de la lista, porque lo que conseguían era generar un follón donde no lo había. Mm-hmm. Sin embargo, en el siglo XX ya, una vez puesto a analizar el hecho, pues bueno, lo que se ha hecho simplemente es una limpieza, en cierto modo, de lo que es la estructura, y decir que es genealógica, porque lo que me gusta es la genealogía, la historia real. Es decir, ¿qué hay detrás de estas personas? Ahora no podemos ir a comprobar la santidad de alguien que nació en el siglo III o IV de nuestra era. Lo que podemos saber simplemente es si existió o no, existió en pruebas formales y serias documentadas de que esa persona tuviera una vida real. Tampoco se van a cuestionar ahora los milagros que pudiera haber hecho en vida, porque no había, efectivamente, como ha dicho muy bien Jesús, los elementos de comprobación o de análisis que hay ahora. Eso no impide que, sin embargo, en la lista de los santos imposibles, de los santos que no existieron nunca, haya santos famosísimos, que a la Iglesia, incluso desde un punto de vista publicitario, pues no le interesaba. Por ejemplo, San Valentín. Uh-huh. San Valentín jamás existió. San Valentín era un secreto. Bueno, más bien pensaba... existieron varios. Sí, claro, bueno, pero... por cierto, esto es verdad. Por ejemplo, San Jorge hay muchos, pero yo me refiero siempre al que da... vamos a referir siempre al que da origen al mito de la tradición, o sea, al primero, al importante, al originario. Bueno, pues San Valentín se supone que vivió en el siglo III y fue martirizado por casar parejas por el rito católico en plena persecución, me parece que en la época de Diocleciano, si no me equivoco. Sí, sí. El caso es que, bueno, la leyenda dice que, bueno, que San Valentín fue descubierto cuando él hacía este acto ilegal y, bueno, por consecuencia fue automáticamente condenado a muerte y ejecutado, que es lo que se hacía con todos los santos de la época. Bueno, pues nunca existió, es decir, no hay una prueba firme, clara, evidente que demostrase que este señor hizo eso y que eso fue lo que la causa de que le llevara luego a la muerte. Parece ser que era simplemente una tradición. La mayor parte son santos de tradición. Uh-huh. Un día deberíamos dedicar un programa a los santos populares, que no tiene nada que ver con esto. Es como ocurre con San Cristóbal también. Eso. O sea, dentro de esa lista de 33 santos excluidos. Que también era el siglo III. Pero excluidos porque no eran santos de importancia universal, ¿eh? Siempre hay que dejar eso claro. O sea, la Iglesia nunca ha dicho de una forma tajante, mira, no existieron, por lo tanto, habéis estado adorando a personajes ficticios. No ha llegado a tanto. Pero bueno, de una forma muy diplomática ha dicho, estos no son santos de importancia universal, por lo tanto, no hay que celebrar obligatoriamente su festividad. Ojo, estamos hablando siempre desde el punto de vista católico. Porque, por cierto, claro, porque socialmente tienen otro criterio. Pero, y porque socialmente, por ejemplo, el de San Valentín... Vale, San Valentín se va a seguir celebrando. Claro. Y Santa Bárbara también es muy importante. Claro. En ese y San Cristóbal va a seguir siendo el patrono de los viajeros. O sea, claro, no tiene nada que ver. Y en ese listado tenemos, además, algunos conocidísimos. Muy conocidos. Por cierto, ¿te has fijado? Esto es un detalle anecdótico curioso. Casi todos son santos de los siglos II y III, cuando el cristianismo estaba muy poco extendido por el occidente del imperio. Era básicamente una religión de origen judío y del área oriental. Y fíjate, tú has citado a Santa Bárbara, que era de Bitinia, de lo que es el norte de Turquía. San Jorge era de Capadocia. Y el que acabo de comentar yo, y San Cristóbal, que acabamos de comentar ahora mismo, era también de Lidia. Eran todos de la zona turca, de lo que es Turquía, que es la única zona donde había por cristianismo. Por eso la iglesia ortodoxa, la iglesia cristiana ortodoxa, estos santos, ni los cuestiona. Y la Armenia. Yo he venido de Grecia hace unos pocos meses, y bueno, los iconos de estos santos están por todas las iglesias y, por supuesto, en ningún momento les digas que esto ha sido cuestionado, porque ha sido cuestionado por este censo, por esta reforma del calendario litúrgico que hizo en su momento Pablo VI en el año 1969. Por eso siempre, ¿ves?, hay que especificar y hay que matizar. Estamos hablando, en este caso, de la Iglesia católica, no de la Iglesia cristiana. Tampoco ortodoxa. Esto quiere decir que esto les quite importancia a los santos. Tú has citado al principio que uno de ellos, San Jorge, la leyenda nace de un supuesto caballero, el ideal del caballero medieval luego, que es patrono de varios reinos de medievales europeos, entonces es patrono de Inglaterra o de Aragón. Bueno, pues realmente San Jorge no parece haber pruebas claras de su existencia, tal y como contó la Iglesia en el siglo III. Sin embargo, eso no va a impedir que siga siendo el patrono de Cataluña, Aragón. Su culto se va a admitir. Y de Inglaterra, que no tiene nada que ver una cosa. Pero no va a ser un culto obligatorio, a eso vamos. Claro. Efectivamente. algunos de estos santos imposibles, irreales, que pueden aparecer. Vamos a cambiar en ese de tercio porque yo creo que es interesante. Aparte de este listado, que podríamos decir muchos más, lo que pasa es que hay muchos que son desconocidos prácticamente y no van a aportar gran cosa. Pero sí quiero dar una pequeña variante, si me permites, Bruno, porque a algunos se pueden quedar un poco sorprendidos. Es decir, dentro de lo que acabamos de comentar ahora, todo tiene que ver con escasez de datos y, por lo tanto, pues bueno, se les ha considerado santos, pero más por tradición que por verificación. Pero ¿qué ocurre cuando se han creado santos que ni siquiera existen este tipo de antecedentes? Es decir, que han sido errores, errores muchas veces de toponimia. Entonces, se sabe que en algunos casos, como por ejemplo San Panzán o San Vicente de Caguán o San Juanico, es decir, hay santos, sobre todo en la zona francesa, donde se les pusieron un san a la toponimia, pero bueno, un san por distintas zonas, por topónimos, por cuestiones de tradición, pero que no tenía nada que ver con una cuestión del santoral. Lo que pasa es que como se fue repitiendo año tras año, generación tras generación, pues esta gente, este tipo de personajes, han sido elevados a la categoría de santos cuando realmente eran localizaciones geográficas. Otro caso, por ejemplo, que forma parte de la literatura catequética, que se llama o ejemplar, es decir, que se inventaban santos pues para dar consejos a los niños. Para justificar una forma de acción, educación, una manera. Y entonces, por ejemplo, se inventaron, pero que hay mucha gente que se cree que todavía existen, San Nicéforo Mártir, San Teódulo Estilita, fíjate que hubo unos cuantos estilitas, es decir, aquellos que se subían a estas columnas, ¿no? Como San Semiano el Estilita, y se tiró ni más ni menos que 37 años. Bueno, pues San Teódulo... Empezaron como una novela, como tantas novelas que aparecen en el mundo actual y que nos preguntan si es verdad, bueno, pues es exactamente ese igual, ¿no? Sí existió, San Simeón, pero no San Teodulo. Perfecto que hay gente pató, ¿eh? Claro. San Barlán o San Josafat, tampoco. De hecho, intentaron cristianizar lo que era la vida de Buda, es decir, porque uno de ellos es una transposición de la vida de Buda, pero de la vida de Buda, que pensaban que de esta forma, pues todos los valores que tenía Buda, pues se les podía trasladar a la vida cristiana. También hay que reconocer, por ejemplo, es cierto que eso es muy clásico de las iglesias cristianas orientales, que estaban en contacto con otro tipo de religiones y que a veces, en ocasiones, eran minoritarias. Y bueno, pues era una forma de sincretismo contra cualquiera, te observías preceptos de interés, eso es típico de los nestorianos, de los filosofistas. Bueno, el colmo, para que veáis, Santa Sofía o Santa Irene. Nunca han sido santas. Son atributos divinos. Efectivamente. O sea, Santa Irene es la paz y Santa Sofía la sabiduría. Claro. No han sido santas nunca. Y sin embargo, cuánta gente y cuántos nombres se dan, que además son nombres muy bonitos. Pero ojo, no confundamos, nunca han sido santas. Y de hecho sí que se las han levantado. Lo cual, claro, no impide que luego se hayan convertido en nombres. Son palabras que generan además su nombre. Pero luego se les ha dado hasta una biografía en algunos casos. Claro, en algunos casos. Sí, pero... Estamos hablando de las originales. Otra cosa es que después haya habido santos posteriores, en este caso santas posteriores, que hayan tenido el nombre de Irene o de Sofía. Claro, pero son posteriores. Lo curioso es que a la gente no le extrañaría eso, en cambio, cuando lo ven en la situación actual. Hay niñas que se llaman Libertad, Uh-huh. Bueno, pues sería lo mismo. O sea, si tú te llamas Sofía es porque en principio, claro, es una palabra que significa sabiduría, nada más en griego. Pero que, bueno, luego adaptado puede convertirse en nombre, ¿por qué no? Lo que pasa es que nos llama la atención porque han pasado miles de años y lo hemos integrado de tal manera en nuestra cultura que lo consideramos algo habitual y normal. Uh-huh. Pero es que era habitual y normal en la época y digamos, tampoco tiene tanta importancia. Nah, ¿Y hasta qué tiempo se ha producido este fenómeno? Porque supongo que ya en el siglo XX, los antiguos siglo XXI ya están... Ya desde finales de la Edad Media ya había como datos mucho más. Después de la reforma claro, y del Concilio de Trento, la Iglesia Católica se puso de la reforma y de la contrarreforma y estuvieron muy, muy en cuenta este tipo de cosas porque precisamente era un arma arrojadiza que hacía, pues fíjate, todo lo que eran los protestantes contra los católicos, donde hubo una pequeña guerra o una gran guerra también iconográfica respecto a la representación de los santos y aparte de los santos que no eran, por lo menos históricos. Entonces, bueno, ya tuvieron mucho cuidado, no ahí, pero un poco posterior ya es cuando empieza a surgir ya la figura del abogado del diablo, un poco para esto, para que no se les colaran personajes que eran casi de chiste, que eran de cuento, ¿no? Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, Santa Verónica. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de Santa Verónica y del paño, ¿no?, de la Verónica? En fin, cuando enjuaga es el rostro de Cristo ensangrentado, de camino al Gólgota. Bueno, nunca existió, pero es que no existió ni en los evangelios canónicos, ni siquiera en los primeros evangelios apócrifos. La primera vez que aparece es en las actas de Pilato en el siglo V. Es donde aparece una mujer llamada Verónica y a partir de ahí, bueno, pues como caía en gracia, porque eso de que apareciera una mujer samaritana, ¿no?, ayudando a Jesucristo, pues qué bien. Pero es que en ningún evangelio apócrifo de los primeros 5 siglos aparece. Es decir, todo este tipo de cosas se van repitiendo con el tiempo y al final, bueno, pues queda como un ser real. En muchas ocasiones primero aparece el santo y luego ya, antes o después, ya surgirá la persona a la que atribuirle una biografía. Claro, es una deformación de la palabra, porque es vero icono, es la verdadera imagen. Claro. Y entonces de ahí, vero icono, viene Verónica, y como aparece en una imagen de apócrifo, pues ya está. Ahí. Pero cuidado, eso no quiere decir que la Iglesia no interviniera cuando ya tuvo conocimiento de estos hechos. En algunas ocasiones intentó controlarlo. Por ejemplo, estaba leyendo una carta de un papa en el siglo XII al rey de Suecia, en la cual intentaba impedir, muy honestamente, que hicieran santo a un monje borracho que había muerto en una pelea tabernaria. Y que, bueno, como era famoso en el lugar, la gente se emborrachaba allí y hacían fiestas. Entonces le estaban convirtiendo en santo directamente, ya, sin más historia. Porque al rey le interesaba, era una zona rápidamente... Suecia estaba recién cristianizada, era una zona de culto. Dice, pues mira, qué bien, tenemos ya pretexto. Y el papa ya intervino para impedir esas cosas. O sea, es decir, claro, cuando sabían que era una cosa totalmente exagerada a partir de los siglos XI-XII, sobre todo después de la gran importancia de Cluny, de la extensión por toda Europa Occidental, de un modelo ya consensuado y organizado de Iglesia cristiana occidental, y empiezan a intentar controlar eso. Pero muchas veces dejaban hacer, porque también era bueno para conseguir extender el cristianismo por zonas, como digamos, eran fronterizas con el mundo pagano. Pero esto nos hace poner muy en duda eso de la infalibilidad del Papa y la infabilidad de las decisiones que llegan desde el Vaticano. Es que entras ahí en un terreno... Las tiempos han cambiado. En este caso, no quiero profundizar en este y en muchos más. Evidentemente eso se elevó a la categoría de dogma, que fue un error, porque, en fin, los papas han sido de lo más... de lo poco fiables, ¿no?, en sus manifestaciones, sencillamente porque sus biografías dejan mucho que desear muchas de ellas. O sea, por eso te digo que tampoco se desvela ningún secreto cuando dices, hombre, si este papa encima llega a la categoría de que todo lo que dice, que muchas de las cosas que se decía, estoy hablando de la Edad Media, eran interesadas, era puro nepotismo para intentar designar a sus primos, a sus incluso hijos, es decir, cómo se puede eso elevar a la categoría de palabra de Dios. Es decir, bueno, ahí ya iríamos por unos vericuetos que incluso la propia Iglesia intenta tirar un poco de tierra porque no se puede sostener, ¿no? Pero fíjate, por seguir con otro ejemplo que yo creo que es bastante significativo dentro de esa famosa lista de los 33 santos, ¿no?, eliminados dentro de esa categoría universal o de culto universal, estaría también Santa Catalina de Alejandría y también estaría Santa Úrsula. Cuando tú conoces la historia de Santa Úrsula y las supuestas 11.000 vírgenes, bueno, ya se te caen los pelos de sombra. El malvado Atila. Porque primero ya que sean 11.000, dice, bueno, vamos a ver, yo creo que con razón hay una novela de Jardín. Pero hubo alguna vez 11.000. Cabrón, nunca hubo 11.000, ni 1.000, ni 500, sencillamente porque Santa Úrsula no existió. Y la leyenda, de una forma muy somera, lo que cuenta es, bueno, era hija de un rey de Inglaterra, se marcha de Inglaterra porque en ese momento estaban siendo invadidos por los sajones, y ella, buscando refugio, se va a Alemania, se va a la zona de Colonia, y allí, mira tú por dónde, cae en manos de los hunos, y Atila se enamora perdidamente de Santa Úrsula, que era guapísima. La propone en matrimonio, más que en matrimonio, la propone, en fin, otro tipo de cosas, y junto pues con las doncellas suyas, que no eran, por supuesto, 11.000, como todas ellas dicen que no a los deseos rijosos de Atila y del resto de los hunos, pues mueren decapitadas. Bueno, esto no hay quien se lo crea. Dentro de las, y fíjate que por lo menos de Atila sí sabemos cosas, y este episodio, si hubiera ocurrido, hubiera sido, en fin, tan reseñado, que hubiera aparecido en muchísimas geografías. Y lo que aparece son leyendas, un poco intentar dar credibilidad. Pero lo gracioso del asunto, si es que hay algo de gracia en todo esto, es que tú puedes encontrar cuerpos embalsamados de algunas de estas 11.000 vírgenes de Santa Úrsula. Igual que te puedes encontrar cuerpos embalsamados de los santos inocentes supuestamente asesinados por Herodes. O apariciones milagrosas de santos que... cuyos personajes reales, supuestamente reales, nunca existieron. Claro, estoy pensando en los habitantes de San Cugat del Vallès con su San Cucufato, bueno, porque sí. También hay que ponerlo en duda. Pero ahí entraríamos ya en el mundo, además, del santo popular, que es una cosa fascinante, al que yo creo que había que dedicarle otro programa. Sí, ya le dedicamos hace tiempo. Santos populares que no son santos, son santos pero que nunca embargo, existieron como bueno, santos para la Iglesia Católica, pero sí para la gente que los da el entorno, bueno, los da la consideración de santos por sus obras, actos o porque se les atribuyen milagros directamente. Por ejemplo, Santa Pantaria, que claro, es la patrona de la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza. Bueno pues, que te pilla muy cerca. Sí. Bueno, pues Santa Pantaria, bien, se la adora, pues está muy bien, pero no tiene ningún tipo de historicidad. Bueno, pues deshaciendo mitos, pero yo creo que, es que hay de verdad y de mentira en muchos de estos relatos, en muchos cuentos, a veces que hacen referencia a santos que después alcanzan los altares, alcanzan la sociedad, y bueno, pues aquí están Jesús Callejo y Carlos Canales para contarnos la verdad y desvelárnosla. Muchas gracias. Bueno, me llevo mi santo. Muy bien, hasta luego. De ti aprendo a amar, a hablar y también a respirar. Por ti vuelvo a jugar con mi torpe ingenuidad. De ti aprendo a oír esas voces que al sonreír me dan polvo de luz y vuelo igual como tú, y el cielo se abre al subir. Casi toco el sol porque tú me haces soñar. Junto a ti quiero imaginar que estaré toda la eternidad volando junto a mi estrella. Tú, sin saber, te ofrezco mi devoción. Monográfico Zona Cero y Noticias Zona Cero, que también recuperaremos en diferentes momentos a lo largo de estos programas. Por ejemplo, informaciones, si vosotros os preguntabais y nos preguntabais en rosa.vientos@ondacero.es que habláramos de él en alguna ocasión, de Aleister Crowley, uno de los hombres, dicen algunos, más perversos del siglo. Sus pensamientos, sus ideas la han convertido en uno de los auténticos iconos, iconos del mundo negro, iconos de la Iglesia de Satán. El mago más moderno, de los más modernos, el más conocido de todos ellos, y ahora, gracias a un libro que se acaba de publicar, Agente Secreto 666, Aleister Crowley, la inteligencia británica y lo oculto, se ha descubierto que este auténtico icono de los luciferinos en todo el mundo podría haber sido y podía haber trabajado en diferentes ocasiones, y después de la investigación que se ha efectuado en los archivos británicos, norteamericanos, italianos y franceses, se ha sabido que este hombre pudo haber trabajado con diferentes servicios de inteligencia, en concreto con los servicios de inteligencia británicos. Se le asocia, y gracias a esos documentos, a diferentes episodios. Por ejemplo, al hundimiento del navío Lusitania, un lujoso buque de pasajeros británico en el que perdieron la vida más de 1.200 personas y que supuso, de cara a la opinión pública, a poner a todo el mundo en contra de Alemania, sobre todo al entonces en neutral Estados Unidos. También en esos documentos británicos se asocia a Aleister Crowley, a este curiosísimo mago, con un intento, un confuso intento de derrocamiento del gobierno de España. Uno de los personajes del mundo de lo esotérico más importantes del siglo XX podría haber utilizado todo ese misterio que había a su alrededor para efectuar labores de inteligencia en los servicios secretos británicos. Información la tendremos en la tercera hora. Os hablaremos de varias especies animales, por ejemplo, de varios elefantes y simios que están en riesgo de extinción. Y aprovecharemos esas noticias para conversar con el biólogo Fernando Jiménez López y con el secretario general del proyecto Gran Simio, un hombre que ha estado de actualidad a lo largo de esta temporada porque ha conseguido que el Congreso de los Diputados aceptara sus propuestas para la defensa de derechos humanos para los simios. Será en la tercera hora de programa. Antes, tiempo para la actualidad, tiempo para las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo y después continuamos.